viernes 6 de julio, para estudiar y meditar. Desde los días de Pablo hasta ahora, Dios por medio de su Santo Espíritu ha estado llamando tanto a los judíos como a los gentiles, porque no hay acepción de personas para con Dios, declara Pablo. El apóstol se considera a sí mismo deudor a griegos y a no griegos, tanto como a judíos, pero nunca perdió de vista las indiscutibles ventajas de estos sobre los otros. Primero, ciertamente, que les había sido confiada la palabra de Dios. El Evangelio, declaró, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hecho de los Apóstoles, página 313. Al predicar a los tesalonicenses, Pablo invocó las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Mediante el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías. Hecho de los Apóstoles, página 182. Ver textos en Patriarcas y Profetas, página 183 a la 187. En la proclamación final del Evangelio, cuando se haga una obra especial en favor de los grupos que hasta entonces no han sido atendidos, Dios espera que sus mensajeros se interesen particularmente en el pueblo judío, que se haya esparcido por todas partes en la tierra. Cuando vean al Cristo delineado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, se despertarán sus facultades adormecidas y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Hecho de los Apóstoles, página 314. Preguntas para dialogar. 1. Pablo predicaba a los judíos las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Hasta qué punto ese enfoque es útil hoy para con los judíos? ¿Y para los judíos secularizados que tal vez ni conocen las profecías del Antiguo Testamento? ¿Qué otros enfoques se deberían considerar para los judíos seculares, así como para otros grupos no alcanzados hoy? 2. ¿Cómo pueden las profecías ser más efectivas con tus amigos y tus vecinos? ¿Qué enfoque deberías usar con personas que no creen en la Biblia? Por ejemplo, ¿cómo podría Daniel capítulo 2 ayudar a alguien con una perspectiva secularizada o no bíblica de ver la Biblia como la palabra de Dios? Resumen. En esta lección se plantearon varios puntos importantes. Debemos recordar cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra misión y nuestro testimonio. Necesitamos estar afirmados en la Biblia y en las verdades que ella enseña para nosotros mismos y para ser un testimonio efectivo.